Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué grato estar nuevamente con todas y todos ustedes. Bienvenidos, buenos días. Comenzamos una jornada más de trabajo, comenzamos un día más, comenzamos un espacio de retos, un espacio de cumplir algunas tareitas que nos hemos propuesto, y por supuesto con la misma fe, con la misma energía y con la misma alegría que le ponemos a nuestro trabajo de todos los días. Buenos días, un abrazo a todas y todos ustedes. Gracias, Andrés Viracocha, su trabajo el día de hoy. Y bueno, miren, hoy ya jueves primero de octubre, otro mes concluido, y con él pues también concluidos algunas metas, ¿cierto? Y a lo mejor iniciamos otras, así tiene que ser. Ser propositivos, pues no perder la cuerda, ¿no? No perder realmente la razón de ser de cada día. A veces decimos, este día es el igual de ayer y mañana será otro día más y punto. No, no es así. Creo que sí son oportunidades de vida importantes que tenemos los seres humanos. Señora, señor, si de pronto estamos con la salud pues resquebrajada, estamos un poco malitos, les deseo realmente recuperación, y más que ello, pongamos toda nuestra buena energía, levantémonos de la camita. A veces también la cama agota, la cama enferma. ¿Qué tal si nos levantamos de la cama, hacemos unos leves ejercicios, pensamos en positivo, una buena ducha no nos caería mal, abrir las cortinas, abrir las ventanas, ocuparnos, a lo mejor si estamos un poquito debiluchos, veamos alguna actividad que nos sea posible hacer, pero de pie, realmente acostados y sentados horas enteras no tiene sentido. Tenemos vida todavía y somos gente productiva. 9 de la mañana con 4 minutos. El día de hoy tenemos un programa un poco distinto, con música un poco distinta a la que usualmente compartimos con ustedes. Miren ustedes, gente, nombres fuertes, ¿no?, dentro del ámbito musical. Nada menos que Andrea Bocelli. Con él vamos a abrir nuestro programa. Andrés interpreta Aranjuez. Aranjuez, un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar en voz baja las olvidamos. viejos recuerdos de romance que una vez juntos empezamos tú y yo, y sin razón olvidamos. Escuchábamos a Andrea Bocelli. Y es bueno que sepamos un poquito quién es Andrea Bocelli. Bueno, él pertenece a la generación de los años 50. Nació en 1958 en Lajático, en la provincia de Pisa, en Italia. Y bueno, como muchos de los niños lugareños, pues él se crió en una granja familiar entre viñedos, entre olivares de Toscana natal, ¿no? A causa de un glaucoma congénito y a un accidente, estaba jugando fútbol, él tenía 12 años, se le produjo una hemorragia cerebral por un golpe y perdió la vista cuando apenas tenía 12 años de edad. Bueno, luego de ello pues se recupera y comienza a recibir clases de piano, de flauta, de saxo. Además estudió también Derecho en la Universidad de Pisa. Después de graduarse como doctor en Derecho, pues Andrea Bocelli pasa un año como defensor elegido por un tribunal y posteriormente contacta a Franco Corelli. ¿Quién era Franco Corelli? Pues era el legendario tenor, famoso por trabajar con algunas voces más famosas del mundo, quien aceptó a Andrea Bocelli como alumno. Para pagar las clases, Andrea Bocelli cantaba en bares, en clubes nocturnos, donde conoció a su esposa Enrica. Se casaron en el año 92 y tuvieron dos hijos, Amos y Mateo. Y miren ustedes, Bocelli admira a Franco Corelli, ¿no? A Enrico Caruso. En 1992, Suchero, la estrella del rock italiano, realizó audiciones con tenores para interpretar la cinta de demostración de la canción que compuso junto a Bono, Miserere, para convencer a Pavarotti para hacer el dueto. Pues en ese momento Andrea Bocelli fue elegido. Pavarotti, Luciano Pavarotti, al escuchar esta cinta quedó impresionado y grabó Miserere con Suchero, alcanzando un éxito espectacular. Cuando Suchero emprendió su gira a Europa, invita a Andrea Bocelli para interpretar esta canción. Su fama aumentó entonces cuando, invitado para una intervención en un concierto benéfico anual de la Gala de Pavarotti, pues se une a la música clásica con la popular, por lo que Bocelli no solo cantó en dúo con Pavarotti, sino con estrellas de música popular. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el caso de Bryan Adams? Ahora, escuchábamos en este momento, Aranjuez, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos, cada canción tiene una historia, ¿no? Y Aranjuez no es la excepción. Y uno de los temas que le he hecho conocer realmente a Andrea Bocelli por el mundo entero es este, precisamente, Aranjuez. Ahora, es importante saber que Aranjuez es un concierto, ¿no es cierto? Es un concierto, es una composición musical para guitarra y orquesta del compositor español Joaquín Rodrigo. Esta obra fue escrita en 1939. Y es seguramente, amigas, amigos, el trabajo más conocido de Rodrigo y su éxito establece la reputación de dicho compositor, pues como uno de los principales de la posguerra, mire. Y se considera esta obra musical española más interpretada en el mundo. Su adagio, pues, es singularmente popular, habiendo inclusive cantado, pues, por múltiples figuras de la ópera y la canción melódica. Decíamos que toda canción tiene una historia. Y esta parte es, esas son las partes lindas, ¿no? Aparte de lo melódico, de lo musical. Fue escrito, decíamos algo ya, a principios de 1939 en París. Lejos, claro está, del ambiente tenso de España por las últimas etapas de la Guerra Civil y cerca de la agitación europea antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se trata de la primera obra escrita por Rodrigo para una guitarra y orquesta. La orquestación, amigas, amigos, es única. Rara vez el sonido de la guitarra se confronta a toda una orquesta. Sin embargo, la guitarra nunca queda diluida, nunca se va, ¿no? Sino que solo, o sea, el solo del instrumento destaca en todo momento. Yo quisiera pedirle a Andrés, mientras seguimos escuchando esta historia de Aranjuez, podemos ubicar Aranjuez en la versión de Paco de Lucía y su guitarra. Uno de los grandes, sabemos, uno de los representantes realmente de la guitarra en el mundo, ¿no es cierto? Decíamos entonces que rara vez el sonido de la guitarra se confronta a toda una orquesta. Sin embargo, pues la guitarra nunca queda diluida, nunca se va, nunca se pierde, sino que el solo del instrumento destaca en todo momento. Su estreno mundial se produjo el 9 de noviembre de 1940 en el Palacio de la Música Catalana en Barcelona, con un programa incluyendo, miren ustedes, obras de Dvorak, ¿no?, Bach, Tárrega, Casella, y el solista fue el guitarrista Regino Sainz de la Masa, acompañado por la Orquesta Sinfónica, Orquesta Filarmónica de Barcelona, dirigida por César Mendoza Lasalle. Pues queremos escuchar ahora Aranjuez, ¿no? Aranjuez con la interpretación de este grande, Paco de Lucía. Entonces podemos escuchar ahora también, amigas, amigos, que Aranjuez ciertamente es una obra monumental, escrita allá en 1939. Thank you. Bien, este fragmento que escuchábamos en este momento tiene que ver con la primera vez que se estrenó, digámoslo así, el estreno de la obra Aranjuez con la Orquesta Filarmónica de Barcelona. Ahora queremos nosotros, amigas y amigos, presentar al Juan Carlos Serna. Él es un tenor lírico, dramático, muy joven, por cierto, y debemos indicar que él inicia sus estudios en el Conservatorio Nacional José Lamar Rodríguez, donde alcanza su tecnologado en guitarra clásica. Y claro, hace algunas especializaciones en canto en el Conservatorio Rimsky-Korsakov en Guayaquil con el maestro armenio Constantin Simonian. Obtiene el título entonces de técnico en canto y se hace acreedor a un botón de oro como mejor estudiante e intérprete. Miren, es un cuencano, como les decía, tiene 37 años ahora. Y pues de él vamos a escuchar la mañana de hoy la interpretación de un tema ecuatoriano, ¿sí? De un tema ecuatoriano de este tenor Juan Carlos Serna. Cierto es, amigas y amigos, nosotros usualmente no compartimos con ustedes esta música, pero nos parece que puede haber, o de hecho hay, amigos, amigas, oyentes que les gusta, que les agrada también este tipo de música, y por qué no darles un espacio también a ese gusto, ¿no es cierto? Entonces habíamos oído Aranjuez de Bocelli con la interpretación de Bocelli, igual luego Aranjuez en otra versión, y hemos aprendido algo más. Alma en los labios es el tema que ahora vamos a escuchar en la voz de Juan Carlos Serna, este tenor lírico, dramático, nacido en la provincia de La Suay. Ahí está. Thank you. Escuchábamos al tenor Juan Carlos Serna, tenor azuayo, ¿no? También orgullo de nuestro país. Bueno, pero hablábamos también de historias de las canciones. Y el aguacate, por su parte, también tiene su propia historia. Tomado de la revista Artes y Cultura y publicado también en el diario La Hora, pues hay que señalar, este trabajo es le corresponde a Osvaldo Rivera. Y miren ustedes, el aguacate es uno de los pasillos, nos dice Osvaldo Rivera, más escuchados en el ámbito nacional e internacional por su valor melódico, su título, su sabor tradicional, y contactados con las aspiraciones amorosas, además, de un pueblo que siente los secretos de la vida y el amor. El autor de la letra y la música es el quiteño César Guerrero, quien pues tenía el poder de despertar y excitar, ¿no?, emociones y sentimientos de una manera muy especial, usando estos estímulos que pudo descubrir en el espíritu humano. La letra de este pasillo es un latido amoroso al ser amado, pues, y el amor y la fe se entregan, según su testimonio, como una predilección, ¿no?, pidiéndole comprensión a quien él adora y que es su anhelo, su ilusión. En fin, este pasillo, amigas, amigos, tiene algunas versiones en cuanto a su historia. Otra versión ubica esta escena en un barrio quiteño de La Tola, cuando mientras escuchaban este pasillo, pues pasó un mercader de frutas y legumbres que anunciaba en voz en cuello: ¡aguacates para el almuerzo! ¡Aguacates para el almuerzo! Hecho que habría servido para bautizar el pasillo como el aguacate. Pero hay una tercera historia de este tema, ¿no? Y la tercera historia cuenta que el célebre músico latacungueño César Viera invitó a la Tacunga a sus amigos músicos y poetas de Quito de aquel entonces, entre ellos a César Guerrero, con los cuales festejó toda la noche. Al día siguiente de la farra, resolvieron trasladarse hasta Loreto. Esta es una localidad cercana a la Tacunga. Allí, sentados a la sombra de un árbol, entonaban este pasillo a coro. El autor pedía un título y alguien, pues, con mucha ocurrencia hizo notar que el árbol que los cobijaba era un aguacate, por lo que en el grupo, entre cháchara y cháchara, gritaban: ¡ponle el aguacate, ponle el aguacate! Bueno, así, con cualquiera de estas anécdotas que hemos compartido, el pasillo de César Guerrero pues quedó eternizado como el aguacate. Tenemos que hacer una pausa. Recuerden que hoy es día jueves y lo que viene es verso libre. Acción Poética Quito, aquí, en Juntémonos en la Casa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sonata a la Vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Sonata a la Vida. Sonata a la Vida. Prosa y poesía de los autores Elba Poveda, Matilde Suárez Troya, Edison Calvachi, Mariana Falconi, Carlos Reyes y Rosa Mercedes Sosa. Presenta la obra el poeta Gabriel Cisneros. Sonata a la Vida. Sonata a la Vida. Aula Benjamín Carrión, miércoles 7 de octubre a las 19 horas. Le esperamos. Este jueves 15 de octubre, 19 horas 30, llega al Teatro Sucre un importante concierto, Una Noche con Carlos Grijalva. Música de blancos, negros, indios, cholos, montubios, mestizos, de todos los ecuatorianos. Interpretado por Carlos Grijalva y grandes músicos del país, con artistas invitados como Nelson Maldonado en el piano, Tadashi Maeda en el violín y el ensamble de clarinetes de la Universidad de los Hemisferios. Entradas a la venta en la boletería del Teatro y Ticket Show. Alcaldía de Quito, trabajamos para vivir mejor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM.

mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria, duele, luego es verdad, sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca, sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Este poema que acabamos de escuchar lo dice prácticamente todo del dolor y del sentimiento colectivo de la gente ante la matanza de Tlatelolco. Para quienes no sepan muy bien de qué se trata esto, vamos a hacer un pequeño resumen. Aunque es difícil resumir tanta atrocidad, hacerla caber en tan pocas líneas resulta casi imposible. Y de lo cruel y de lo deshumanizado que parezca lo que les contamos, el dolor verdadero debió haber sido mucho más grande. Fue en el año de 1968, exactamente el 2 de octubre. Estaba en aquella época en el gobierno de México Gustavo Díaz Ordaz. Y bajo su mando ocurrió esta terrible masacre contra estudiantes, profesores, intelectuales y gente en general, amas de casa, obreros, profesionales, que fueron atacados directamente por el ejército de ese país en la plaza central de la capital. Pero todo empezó un 22 de julio, imagínense. Los hechos iniciaron en julio y culminaron en octubre. El 22 de julio de 1968 hubo un incidente de fútbol americano entre dos universidades, el cual terminó en una gresca entre estudiantes. Pero el cuerpo policiaco disolvió la turba, no de la mejor manera, sino que ingresó en las instalaciones de los planteles educativos y con los granaderos ejerció una represión policial que dejó heridos y muertos. Más o menos del 26 al 29 de julio, varias escuelas entraron en un paro de labores. Los granaderos y el ejército entraron a varias escuelas. Hubo dos manifestaciones que coincidieron en el centro de la ciudad. La primera, de estudiantes de filiación comunista, y la segunda, de estudiantes politécnicos que marcharon para protestar en contra de la brutalidad de los cuerpos policíacos. La policía cargó violentamente contra los estudiantes, lanzó gases lacrimógenos, los estudiantes se atrincheraron en sus planteles y muchas escuelas se encontraron en huelga. Y esto dejó 400 lesionados y 1000 detenidos. Después de este gran acto de violencia, el 30 de julio, el rector de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, se pronunció a favor de la autonomía universitaria y exigió la libertad de los estudiantes detenidos, ante lo cual se empezaron a agrupar los estudiantes, se formaron grandes marchas en la capital con las frases de ganar la calle y únete pueblo. Empezó a haber una gran movilización de varias partes del pueblo y se formó el Consejo Nacional de Huelga, que tenía representantes de casi todas las instituciones de educación superior de la capital y también de algunas otras zonas del país. Y posteriormente incluso se formó una coalición de maestros. Este Consejo Nacional de Huelga publicó un petitorio en el que demandaba, entre otras cosas, el cese de los jefes policíacos y la desaparición de los cuerpos represivos. Varios líderes realizaron asambleas y la universidad se convirtió en una inmensa plaza pública. Luego, el 26 de agosto, hubo una marcha que se dirigió al Zócalo capitalino. Esta fue la primera ocasión en que se insultó públicamente al presidente. Al finalizar la manifestación, uno de los líderes pide quedarse a esperar la respuesta del gobierno. En ese momento, lo que se gritaba en la gran conglomeración de personas era: no queremos olimpiadas, queremos revolución. precisamente haciendo referencia a ese evento que se aproximaba ya por esas fechas, ese evento olímpico. Y el 28 de agosto sucede que se abren las puertas del Palacio Nacional, en donde todos estaban esperando una respuesta, pero no les dieron una respuesta. Salieron tanques del ejército para dispersar a los más de 3.000 manifestantes. Y posteriormente, el ejército no se quedó tranquilo, sino que apostó tanques afuera de las universidades. El 13 de septiembre tuvo lugar la Marcha del Silencio, donde varios manifestantes marcharon con pañuelos en la boca. Fue una batalla de más o menos 200.000 jóvenes. Y en referencia a eso, Luis González de Alba lo describe de una manera sumamente poética y fuerte. Y dice así: de aquellas decenas y después de cientos de miles, solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud. Parecía que íbamos pisoteando toda la verborrea de los políticos, todos los discursos, toda la demagogia. Luego, el 18 de septiembre, el ejército invadió la ciudad universitaria de la UNAM, y el 24 de septiembre, el ejército invadió el casco de Santo Tomás, uno de los campus de la Universidad Politécnica. Y ya tan levantados los ánimos para el 24 de octubre, hubo la finalización de toda esta historia, de todos estos antecedentes, el 2 de octubre. El 2 de octubre que se lamenta el país y se lamenta América Latina. Ya que en la Plaza de las Tres Culturas, en la capital de México, hubo una gran manifestación estudiantil, una de las más grandes, que demandaban libertad de expresión. Y no solamente estaban estudiantes, sino también obreros, amas de casa, profesionales, intelectuales, todo el tipo de gente. Muchos acudieron a esta manifestación con sus hijos, con sus familiares, sin pensar en lo que podía ocurrir. Sucede que al ver tanta gente reunida, se insertaron miembros del Batallón Olimpia del ejército, que estaban vestidos de civiles y que tenían como señal un guante blanco en la mano izquierda, y desde allí empezaron a disparar a los manifestantes. Desde un helicóptero que en ese momento sobrevoló el lugar, se lanzaron 3 luces de bengala en señal de ataque, y empezaron a disparar con metrallas, dejando acorralada a la multitud. La rodearon de tal manera que en la plaza de Tlatelolco no tuvieron salida. Según contaban personas que estuvieron allí, era una masacre terrible. Las personas pasaban por encima de los muertos, gente desmembrada incluso. Hubieron quienes vieron a sus compañeros estudiantes, a sus profesores, morir en ese lugar por estar reclamando sus derechos. Se disparó desde los grandes edificios e incluso desde la iglesia que quedaba cerca de la plaza. La gente se tiraba al suelo, los soldados golpeaban y disparaban, sin importarles que el manifestante fuese hombre, mujer o incluso niños. Hasta el día de hoy no se conoce el número exacto de víctimas que cayeron en esa masacre. Debido a que las manifestaciones jamás se hicieron de forma oficial y las autoridades prefirieron callar. E incluso hasta ahora, 47 años después, no se conoce la cifra, pero más allá de la cifra, la gente que estuvo ahí conoce bien lo que pasó y esto no se ha podido borrar de su memoria. Y allí encuentra usted la perfecta explicación del primer poema que leímos. Pero no estamos satisfechos, queremos que alguien más hable de esto. Y ahí está Jaime Sabines, conocido mundialmente por sus poemas románticos, pero cuyo poema referente a esta matanza no se ha dado a conocer de forma tan pública. Así que aquí vamos con Tlatelolco 68 de Jaime Sabines. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente,

que la Escuela Normal de Ayotzinapa es uno de los lugares más peligrosos para el poder que puede haber en México, porque allí están reunidas personas de clase popular y por lo tanto se generan ahí una serie de ideas opuestas al poder. Por lo tanto, ha sido un objeto de represión a nivel local y federal a lo largo de la historia. Esa escuela ha tenido muchos muertos por el mismo hecho de que ha sido un semillero de luchadores sociales. Y así es como ese 27 de septiembre sucedió la desaparición de la que hasta ahora no dan cuenta las autoridades. Y se han hecho muchas declaraciones al respecto, investigaciones, informes oficiales, que claramente están manipulando la información y cuyos resultados los familiares de estas 43 personas no aceptan. En referencia a esto, vamos a leer un poema de Juan Campoy, de España, quien se unió a la elaboración de un libro de poesía, una compilación de poesía, llamada Los 43 Poetas por Ayotzinapa. En ese libro, que también está a disposición digital, si es que ustedes quisieran conseguirlo, se encuentran una recopilación de poemas referentes a la desaparición forzada y a las luchas sociales. Así que aquí les compartimos este poema de Juan Campoy que se llama Ayotzinapa. Eran la mejor cosecha del país, una generación de pensadores libres, la esperanza de un pueblo. Pero el poder apesta y va pudriéndose hasta servir de adorno en los despachos. Todo lo que pudo ser horizonte, un cielo libre preñado de vida, no era más que una página archivada en un sótano oscuro. 43 voces con rostro y nombre, dispuestos a hacer abono en el campo, víveres en la mesa de los pobres, vacuna milagrosa contra la fiebre negra del leproso. 43 poemas contra la longitud vertiginosa de un látigo o de un sable. Eran la mejor cosecha del país, pero solo dejaron ecuaciones sin resolver. Verbos y adjetivos contra el invierno y su beso mortal, que renglón a renglón dispararon metáforas contra la iniquidad insoportable de los genocidas. Quizás los eligieron distraídos, o porque confiaron demasiado en los pilares básicos de su fe. Partidos en pronombres, el campo quedó sembrado de huesos. Yeah. esa es la historia de los normalistas, los que se hacían profesores para servir a las comunidades rurales. Y esa es la historia de la gran masacre de los estudiantes, el 2 de octubre y también el 28 de septiembre. Son fechas que deben quedar en nuestra memoria, pero no para estar estáticos, sino para, como decía Rosario Castellanos, recordemos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Y de esta manera, queridos amigos y amigas, nos despedimos del programa del día de hoy. Esperamos que sus memorias se aviven, así como el fuego de la lucha que debe venir de nuestros pueblos, y que estas cosas no sigan pasando en ninguna parte del mundo. Ese es nuestro anhelo. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas páginas de lucha. Les enviamos un gran abrazo y gracias por habernos acompañado en esta mañana. Esto fue Verso Libre. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves a las 9:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Amigas, amigos, Verso Libre, este día jueves, siempre pues nos quedamos nosotros emocionados. El día de mañana les invito para que a las 9 de la mañana nuevamente pues nos encontremos. Nos sintoniza en los 940 AM aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro abrazo cariñoso, respetuoso para todas y todos ustedes y nuestra invitación para que pongamos toda nuestra buena energía, toda nuestra buena voluntad y, por supuesto, que hagamos de este país un país más bello, más grande, más productivo, más importante de lo que ya es. Solamente uniéndonos en nuestro trabajo, en nuestras capacidades, en nuestra buena fe, vamos a poder hacerlo. Todas y todos somos un gran equipo. Amigas, amigos, muy buenos días, mucha salud para ustedes, mucha tranquilidad, muchas ganas de seguir viviendo en paz. Buenos días, hasta mañana, gracias. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.